un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Para este último trayecto, Fernando, tenemos a los Platters. Me llama la atención que la letra es de un señor que se llama Carlos Gómez Barrera. Sí, sin embargo no le dieron crédito. Tiene nombre colombiano, ¿no? Sí, pero no le dieron crédito. ¿Y es colombiano? En el disco, sí, eso ya fue investigación en internet, pero no le tiene nombre colombiano. Y recuerden que los Platters los escuchamos en el Hotel Tequendama. Por supuesto. Y en el Unicorn Club Internacional, en la calle 94. Aquí está My Prayer. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Oh, only you can I make all this change. Shut up. us tell of the night. They must tell of the night. De Rolling Stone de las mejores canciones de la historia, en el puesto 90 está la que acabamos de escuchar. Sí, In the Still of the Night es como se reconoce esta canción, que su nombre principal es I Remember, y son los cinco satines. Pero lo interesante que estamos disfrutando mucho hoy es verlas, los sellos disqueros. Ese es el sello Ember y el logotipo son como unos maderos en fuego. Vamos avanzando, Fernando. 1963, una leyenda. Claro, pero esta canción de Roy Orbison, In Dreams, la escuchamos después, muchísimos años después, en la película de David Lynch, Blue Velvet. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Thank you. acabamos de escuchar a alguien que nació en el Harlem español de Nueva York, raíz de Puerto Rico. Sí, lo interesante aquí con Willy Bobo es también el sello disquero Verve, es un sello especializado en jazz que normalmente no haría discos de 45. Sin embargo, se aventuró a hacer algunos discos de 45 porque este mercado, acuérdese que dijimos, estaba dominado por el soul y el rock and roll. Reaparece, Fernando, Tobacco Road. Sí, está como una versión que no es la original, porque es la versión original está más bien en los anales de la música folclórica, pero mire que la canta en el festival de Monterrey su amigo Lou Rawls, y ahí la escucha Eric Burdon, y después la saca con su grupo War, y la hace también un éxito impresionante, una muy buena canción, Tobacco Road. Grew up in a rusty shack. All I had was a hanging on my back. Only you know how I love this place called Tobacco Road. You win. debut, del álbum debut de Stephen Stills, ¿no? Sí, Stephen Stills viene muy fresco de Crosby, Stills, Nash & Young, ¿sí? Y pues ellos, cada uno quiere hacer su carrera independiente también, y este fue un éxito bastante grande, que es ama a la persona con la cual estás. Realmente, no tienes que enamorarte, sino que con quien tú estás, haz el amor con ella. It's My Party. ¿Quién es Leslie Gore? Leslie Gore dominó también mucho los listados con sus discos de 45 y con su voz alegre, realmente, y bailadora. Este disco, señor Sánchez, es producido por Quincy Jones. Él encuentra a Leslie Gore y hace con ella una carrera bastante grande desde que ella es muy jovencita. Eso es producido por Quincy Jones. Work, work, another little bit sold out. Work.

www.radio.com.co. Haga parte de la W en todo el mundo con un solo clic. Recuerde, navegue ya en www.radio.com.co. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Ahora nos vamos para Billboard con Motown otra vez, número 2 en Rhythm and Blues y número 5 en el Hot 100. Sí, son los Four Tops y la quisimos incluir para recordarnos que a veces parece que todas las canciones son la misma. Cuando empezamos a recordar la música y empezamos a ver estos discos de 45 en nuestras manos, este es de 1965. It's the same old song, es la misma vieja canción. But with a different meaning, since you've been gone, it's the same. escuchábamos a Ed Condon. Sí, esto lo quisimos traer, entre otras cosas, Julio, porque es una rareza también. Esto es puro jazz, ¿sí? Del guitarrista Eddie Condon, y no era normal. Aquí Columbia Records estaba tratando de encontrar un lugar en este formato de los 45 revoluciones. Leopoldo Stokowski, Fernando, lo recordamos porque dirigía Sin Batuta. Sí, y esto es más raro todavía, porque al comienzo, este es un disco de RCA Victor, los discos venían en colores, dependiendo del género musical. Este es un disco transparente. Transparente, vino tinto, y increíble que también intentaron con la música clásica hacer que llegara a este formato y que fuera del agrado de la población más joven. when it wants to. How beautiful the world can be when it cares. The sky can be so blue, that old sun can shine for you. This crazy world can turn around and change its point of view. And all the stars from here to Mars will be smiling. They'll brighten up the night so you can see. When you find someone to love, then you'll find the secret of how beautiful the world can really be. When it wants to, how beautiful the world can be when it cares. When it cares, the sky can be so blue, that old sun can shine on you. This crazy world can turn around and make our dreams come true. And all the stars from here to Mars will be smiling. They'll brighten up the night so you can see. When you find someone to love, then you'll find the secret of how beautiful the world can really be. How beautiful the world can really be. Beautiful world. Acabamos de escuchar a una leyenda, Perry Como. En este caso, Perry Como está cantando, Julio, con Ray Charles y su orquesta, y los cantantes de Ray Charles, conducidos por Nate Perito. Seguimos. Vienen tres joyas musicales. La primera, Petula Clark, Happy Heart. La cantante inglesa Petula Clark, muy famosa por su versión de Downtown. Aquí nos hace Happy Heart. Luego, Johnny Cash. Sí, nuestro hombre Johnny Cash, que muchos en Colombia lo empezaron a querer cuando vieron su película. Bueno, fíjese que esta es como narrando un western, ¿no? Como narrando una película de western donde la mamá le dice a él, no andes con tus pistolas por ahí. Y esas son las últimas palabras que el hombre pronuncia. Y una sorpresa al cierre. Sí, los Letterman, que eran de esos grupos vocales que fueron muy famosos también y que inspiraron a otros grupos como los Beach Boys en los Estados Unidos y a los Four Seasons. There's a certain sound always follows me around. When you're close to me, you will hear it. Is no other for their love. It's my happy heart you hear, singing loud and singing clear. And it's all because you're near me, my love.

volveremos, ojalá nuevamente con Fernando Martelo, Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo a la W con 3 horas de música. Hoy, fascinantes recuerdos de una caja olvidada con discos de 45 éxitos. Y tenemos para hacer más programas. Lo esperamos acá.